7 de la mañana y 5 minutos pasadita. Les decíamos en los títulos que la Coordinadora Popular y Solidaria, la Red de Ollas, estuvo de celebración este pasado fin de semana. Cumplió años la olla Faustino Rodríguez, 4 años. Nadie quiere que dure tanto una olla popular, ¿no? Pero en este caso estamos viviendo una situación difícil. El otro día hubo datos de pobreza que ustedes los escucharon, cómo ha afectado a la infancia fundamentalmente. Estamos en contacto telefónico con Hugo Leiva, de la Coordinadora Popular y Solidaria, Red de Ollas de Montevideo, en la zona oeste, en el Cerro. Hugo, buen día, bienvenido. Pero muy buenos días a todos ahí, a toda la audiencia. Qué presentación la tuya, ¿no? Este pasado 26 de marzo justo cumplimos 4 años de la primera salida, y festejamos entre comillas, ¿no? Nosotros hicimos un encuentro en esto, lo cual no le queremos llamar festejo, porque la realidad que en un país ganadero y agricultor como es la República Oriental del Uruguay no tendría que tener ni siquiera una persona con hambre y menos viviendo en la calle, ¿no? Como lo vemos hoy día a día. Claro. Y bueno, y más esos datos de pobreza que estuvo. Nosotros lo que hicimos fue un encuentro entre todos aquellos con los cuales hemos estado acompañados, porque si no, no nos hubiésemos podido sostener, porque acá hay algunos que no los invitamos, ¿no? Por ejemplo, como Almides y al gobierno que nos dejó ausente en toda esta etapa, hasta con pandemia, y así que no, mucho para hablar ahí, mucho para encontrarnos, mucho para ver, mucho para resolver. La verdad que fue algo muy emocionante haber podido compartir con organizaciones amigas, con vecinos que han colaborado, y bueno, y hacer una mesa larga ahí con toda la gente que no se lleve el tupper, que comiera ahí y después que se lleve el tupper, ¿no? Para la casa, pero primero que escuchara una guitarreada, que vieran lo que estamos, y fue realmente grato compartir con muchos compañeros de otras ollas que vinieron a acompañarnos también. Y como Coordinadora Popular y Solidaria, estando viendo y evaluando esto, que justo en el correr de esta semana vamos a tener un plenario, aunque sea por Zoom, aquellos que no han podido, porque viste que cada vez, y ahora que llegó el último ciclista, las cosas se complican, pero bueno, por lo menos para hacer un relevamiento, que es lo más interesante que tenemos para ver cómo estamos y cómo vamos a apuntar para adelante, ¿no? Ustedes hacen hicieron también un reconocimiento a esas organizaciones que estuvieron ayudando durante todo este tiempo, ¿no? Sí. Y ahora yo decía que la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística divulgó datos de la pobreza y se estimó que 2023 fue un 10% de las personas, estamos hablando de 350.000 personas más o menos, según esos datos, teniendo en cuenta, Hugo, que por decreto gobiernos anteriores bajaron la pobreza modificando el cálculo, ¿no? Entonces, con todas esas cosas, un 10% de personas vivieron por debajo de la pobreza, pero cuando uno va a la pobreza infantil crece al doble, ¿no? Mucho más. 20% de los menores de 6 años estuvieron en ese rango. ¿Esas cosas logran verlas ustedes allí en la Red de Ollas? Es tristísimo esto, justamente. Los datos de esto nosotros ya lo veíamos, porque vemos la cantidad de gente que viene, Incluso estas cosas que pensábamos que no que íbamos para adelante en este Uruguay, ¿no? Justamente con este descenso que hubo en gobiernos anteriores, en la pobreza, que íbamos a adelantar, pero bueno, en poco tiempo hicieron una estrategia justamente para que esto sucediera, porque esto no es algo que se dio porque sí, ni algo porque estuvo una pandemia por medio, ¿no? Esto fue algo con lo cual repercute desde los trabajadores, desde que se quedaron sin laburo, escuchando la radio ahora hace un ratito, lo que está pasando con los cañeros y todo esto ahí, uno ve la realidad como viene, pero justamente se ve en las ollas esta situación, se ve en los merenderos, porque acá hay una realidad, por eso queremos el relevamiento de la Coordinadora Popular y Solidaria, porque una de las cosas con las cuales estamos viendo o analizando así, es que hay muchos más merenderos que ollas populares, ¿no? Ajá. También estamos viendo eso, que es uno de los datos que vos me decís, por ejemplo, en el tobogán acá en el cerro, que era olla y merendero, ollas ya no hacen más, pero sí merendero, y la cantidad de gurises que van, y así otras ollas que también mantienen el merendero por los niños, pero no le da la posibilidad de mantener la olla por los insumos, por las donaciones, por un montón de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero justamente eso es lo que vemos. Bueno, la realidad es que la decadencia y la degradación social que nos deja este gobierno, va a ser brava para el que venga. La planificación que tienen después, o el planteo que van a llevar al próximo plenario que van a tener, Hugo, ¿por dónde pasa? Por justamente por las dificultades que van a tener para que sigan funcionando estas ollas. Sí, total. Bueno, una de las cosas que está en juego es que nosotros justamente cuando surgió en la etapa lo hicimos con un fundamento, porque veíamos que nuestros vecinos no lo tenían y el gobierno estaba ausente, ¿no? Sí. Entonces, en esto la evaluación hoy fueron algunas cosas con las cuales hoy, por ejemplo, tenemos dos banderas, por así decirlo, para levantar entre todos y tratar de la lucha, que una es justamente que no le falte la alimentación en todos los niveles educativos en este país, ¿no? O sea, desde la primera infancia, la escuela, el liceo y la universidad tengan la alimentación, los alumnos, por lo menos para empezar a revertir lo que es esto en los gurizadas, ¿no? Porque duele que un gurí tenga que ir a estudiar, que los problemas que tienen en la casa y todavía no tiene una alimentación adecuada, ¿no? Esa fue una de las cosas que como Coordinadora Popular y Solidaria nosotros levantamos y expresamos justamente con el Congreso del Pueblo, que pusimos eso ahí y fue levantado, y bueno, y es una de las posibilidades de lucha para que no existan las ollas. La otra con la cual nosotros estamos ahí luchándola y metiendo es una renta básica universal, ¿no? Con la cual decimos, no queremos que en un país ganadero agricultor tenga una persona con hambre, porque si plantás y tenés carne no podés tener una persona con hambre, simplemente una distribución. Vos dabas los números ahí justamente y sacás la cuenta de que el sueldo de un senador con 400.000 pesos ahí, cuánto tiene, ¿no?, para poder dar, y cuánto es dos platos de comida al mes para eso. Entonces, una renta básica universal sería algo con lo cual diríamos que no tendríamos una persona con hambre ni una persona en la calle, ¿no? Y eso, bueno, es para largo para hablarlo, pero estamos levantando esa bandera también para ver juntamente con otras organizaciones, con mucha gente que trabaja con los asentamientos, que también la está levantando. Y bueno, la evaluación va a pasar por ahí, de cómo estamos, cuántas redes, cuántas ollas, cuántos merenderos, pero también el cómo seguir, ¿no? Porque si bien vemos que podemos hacer esta obra social, vemos que la hacemos con ese Uruguay solidario, porque lo que nosotros hicimos justamente en estos 4 años y ese encuentro fue agradecer. Nosotros claro. Lo que queremos es agradecer a las ollas compañeras, a las ollas amigas, aquellos con los cuales un día nos faltaba sal y podíamos pegar un tubazo e ir a pedirle a alguien, que fue el sustento, el trueque, por así decirlo, que hoy es más intenso eso, ¿no? Y bueno, con las chacras que nos abrieron posibilidades, con algunos que pudimos ir a trabajar con la misma gente de la olla, y bueno, y tratar de fomentar lo que nosotros reivindicamos siempre, ¿no? Trabajo, pan y techo, y en eso justamente la cantidad de algunas redes que hay emprendimientos gracias al Fondo Por Más, que la Intendencia estuvo en esto, del Plan ABC, el Abastecimiento Básico de la Ciudadanía, que nos tiró una migaja, porque es así decirlo, ¿no? Nos tiró una migaja para poder hacer, pero con esa migaja nosotros pudimos elaborar algunas cosas que no da para repartir, pero da para tener dignidad de decir hacemos algo, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de un ratito tengo que ir a buscar a compañeros de la olla para ir a regar y trasplantar unos plantines en el vivero del PTI, por ejemplo, uh-huh. Para poder después de eso trasladarlo a algunas huertas de la misma gente de la olla, o algunas huertas con las cuales plantamos, para poder de ahí decir, bueno, hicimos una tortilla de acelga, una pascualina, pero es con la acelga que nosotros plantamos. Y eso dignifica mucho a la gente, eso anima mucho, y también está contagiando a mucho, ¿no? Entonces, claro. Nada. Muy bien. Hugo Leiva, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden, como siempre. Arriba, muchas gracias. Hasta luego.